Bueno, les pedimos atención, escuchen con atención esto que yo les voy a leer ahora, porque después vamos a consultar al Sindicato Único de Enfermeros del Uruguay con respecto a este tema. Pero ustedes van a tener que prestar atención a esto, porque un sindicato de base de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, del PIT-CNT, criticó duramente una iniciativa tomada por el Sindicato Único de Enfermeros del Uruguay, integrante de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Dice así el comunicado que emitió este sindicato de base. Por la presente, la Comisión Interna del SAME 105 quiere transmitir su preocupación ante un tema tan sentido en el colectivo de trabajadores de salud y que lo está levantando una organización no gremial, corporativista, la cual integra muchos de nuestros afiliados y hoy por hoy cuestionan a los sindicatos de base y a la misma federación. Hace pocos días se viralizó por las redes sociales un video de la intervención en la Cámara de Representantes del Parlamento de la diputada Elsa Capillera, perteneciente al partido Cabildo Abierto, integrante de la coalición neoliberal que gobierna el país, en donde expuso sobre el tema insalubridad a partir de un planteo realizado por el Sindicato Único de Enfermeros del Uruguay, al cual recibió en su despacho. Entendemos que este tema es sensible a los trabajadores de la salud en nuestro país, tanto público como privados, y es a partir de este planteo realizado en el Parlamento que hemos percibido serios cuestionamientos al proceder de nuestros sindicatos de base y federaciones. Desde esta comisión interna estamos convencidos que en los momentos actuales que vive el pueblo uruguayo producto de la emergencia sanitaria, es el momento indicado para que nuestra Federación de Funcionarios de Salud Pública levante esta bandera de la insalubridad y se comience a trabajar en la elaboración de un proyecto de ley al respecto. Nos parece que este tema estaría muy bien visto por los trabajadores si nuestra Federación lo levanta y conjuntamente con la Federación Uruguaya de la Salud se elabora un trabajo conjunto. Esto nos fortalecería ante nuestros compañeros y quitaría relevancia al Sindicato Único de Enfermeros del Uruguay, que ha desarrollado un trabajo permanente en contra de nuestras organizaciones sindicales. Esto dice la Comisión Interna del SAME 105, integrante de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y del PIT-CNT. Vamos al contacto con el enfermero Alejandro Montero, entonces, para preguntarle la opinión con respecto a este comunicado. Alejandro, buen día. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por el contacto. Saludos para ti en el estudio y a la audiencia, obviamente. Bueno, contame directamente, tenemos 5 minutos antes del final del informativo para que des la opinión tuya con respecto a este tema. Bárbaro. Primero que nada, soy el actual presidente del Sindicato Único de Enfermería Unida del Uruguay, SUEU. Aclaro esto por si alguien de los que participó en la redacción de lo que acabas de leer tuvieron el error de escribirlo mal. Me llama la atención que no sepan el nombre de nuestro sindicato porque hace 5 años que estamos peleando por la insalubridad y por trabajar fuera de la ley. Te soy sincero, no me asombra las palabras que se reflejan ahí. Siguen con la forma de ataque que han tenido desde que el sindicato inicia. Lo único que me deja contento y tranquilo es que nos siguen llamando igual, a pesar de que seguimos reclamando lo mismo. Para nosotros la insalubridad no está generada hoy en día por el COVID-19. Capaz que ellos no lo saben, pero enfermería tiene muchos otros ítem por los cuales nuestro trabajo es considerado insalubre desde siempre. Por algo, enfermería era considerada insalubre antes de la dictadura. Se pierde el derecho en ese momento y hasta el día de hoy nadie, aparte del SUEU, había reclamado el mismo. También queda claro en el comunicado que hablan de reclamar algo ahora porque quedaría bien visto por los trabajadores. Claro. Yo soy muy sincero, Cuando leí el comunicado me asombró porque le juega más en contra que a favor. Acá hay algo que es muy claro. El pasado 12 de mayo, en el Parlamento, la diputada Elsa Capillera planteó el tema de la insalubridad en el Parlamento. Yo siempre digo lo mismo. Un sindicato tiene que ser apolítico, más allá de que cada uno tenga sus pensamientos, sus banderas, pero el sindicato tiene que ser apolítico. Es algo que yo le reclamo a estas dos figuras sindicales históricas del Uruguay. A mí no me tiene que importar lo que vota otro compañero, yo lo tengo que defender y punto. Que obviamente va a salir por el Parlamento y sí, las leyes se crean en el Parlamento. Nosotros, cuando comenzamos con la mesa de trabajo en el sindicato a partir de febrero, uno de los planteos que tuvimos fue: venimos de 5 años recorriendo todos los despachos de diputados y senadores. A los únicos que no conocíamos eran a los diputados y senadores de Cabildo Abierto. Nosotros no íbamos a hacer todo el camino de nuevo de presentarnos con quienes ya habíamos hablado. Nosotros fuimos directamente a hablar con ellos y le planteamos la situación, como hicimos en el periodo anterior, donde los compañeros fueron a los despachos del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, y obviamente los únicos que no estaba era esta gente. Les pareció que era justo lo que estábamos planteando, comenzamos a hablar, llevamos el material que teníamos, la información, la diputada le pareció que era algo bueno para llevar adelante. Esa es la realidad de lo que está sucediendo hoy en día. Después podrán estar las lecturas políticas. A mí, sinceramente, eso no me va. A mí lo que me importa es que cambie la realidad del colectivo. Como tú bien dijiste, soy enfermero chofer. Yo intento hacer una actividad gremial desde el lugar de trabajador que tengo. Yo ayer, para poder ir a una reunión, tuve que cambiar una guardia. O sea, esa es mi realidad, como la de muchos otros compañeros que trabajan. Creemos en lo que hacemos. Creemos en la herramienta sindical. Pero las herramientas hay que usarlas bien. Porque si no, se rompen y por otro lado el trabajo no sale bien. Tú no puedes usar una llave francesa para clavar un clavo, una pared. Entonces la herramienta hay que usarla bien y con respeto. Y eso es lo que intentamos hacer desde el SUEU. Muy bien. Alejandro, se nos terminó el tiempo, pero... Sí, me imagino que es cortito. De todas maneras, queda planteada la preocupación y también es un comunicado bastante oportunista, porque no se ocuparon durante mucho tiempo y ahora, porque otro sindicato está planteando el tema... Dice que quedaría muy bien visto por los compañeros. Te vuelvo a repetir, no me llama la atención. Igual, acá hay algo que se ve que no entendieron. La diputada, cuando hizo el planteo en el Parlamento, lo que queda es trabajar para crear un proyecto el cual nos permita recuperar la insalubridad. Y en eso expuesto, se los invitó tanto a la FUS como a la Federación de Funcionarios de la Salud Pública a trabajar para ello. Claro. Lo que sí, como nosotros somos y entendemos que lo sindical se tiene que llevar de otra manera, estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de trabajo y poder aportar y dialogar. A nosotros, en estos últimos 5 años de vida del sindicato, de todas las formas que tú te puedas imaginar, nos dejaron a un costado. Nos censuraron, sí. No nos permitieron muchas cosas y nosotros, te vuelvo a repetir, hablamos desde hace 5 años de insalubridad y de trabajar fuera de la ley. O sea, no cambiamos en nada en nuestro discurso porque es nuestra realidad laboral. O sea que bueno, veremos cómo sigue esto. Y otra cosa, perdón, sí. Yo no sé quién le dio la potestad a ellos de entender que son los únicos con la posibilidad legal de representar a los trabajadores. Sí, yo quizás los invitaría a que busquen, porque capaz que no lo saben, pero hay una ley de libertades sindicales en el país. Que no se respete es otra cosa, pero hay una ley de libertades sindicales. Por eso hay una confederación y por eso la integran tantos sindicatos de tan diversas ramas. Son muy todos bien. Trabajadores. Alejandro Montero, muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias por el contacto. Un abrazo. Hasta luego.